Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy lunes nos vamos a quedar con el resumen de la jornada futbolística que en principio nos deparaba dos citas, dos encuentros que se disputaban en la jornada y el domingo, pero que al final se redujeron esas dos citas a tan solo una. Y es que el Club Deportivo La Esperanza 2019, equipo jerezano de la tercera andaluza, no se presentó a su compromiso con el Ubrique Unión Deportiva aquí, en la mañana de ayer, 12 del mediodía, encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de liga de esa tercera andaluza, y cometió una incomparecencia ese encuentro programado entre el Ubrique Unión Deportiva B y el Club Deportivo La Esperanza 2019. Según nos comentaban, allí sobre el terreno, el equipo jerezano había trasladado que no iba a acudir al partido debido a la situación sanitaria en la que se encontraba nuestra localidad. Ya saben, cierre perimetral, ni pueden entrar ni salir no residentes en nuestra localidad sin causa justificada, aunque esta sí era una causa justificada, la competición federada. Lo cierto es que el equipo jerezano, como decimos, no compareció ayer a ese compromiso que tenía ante el Ubrique Unión Deportiva B. Sí lo hizo el trío arbitral, que dio al partido por ganado al conjunto ubriqueño. Y bueno, pues todavía queda porque esto se certifique, porque la Federación Gaditana lo haga efectivo en la clasificación, pero ya adelantamos, se le dará el partido por ganado al Ubrique Unión Deportiva por 3-0 y a la Unión Deportiva Esperanza 2019 se le descontarán 3 puntos de los que ya tiene en su clasificación. Es decir, tiene 18, pues se le quedará en 15 más la correspondiente sanción. Lo cierto es que no se pudo jugar el partido, pero el que sí se jugó fue ese entre el Balón de Cádiz y el Ubrique Unión Deportiva. Más de un mes después, el equipo de Miguel Domínguez volvía a la competición y se notó el parón que ha sufrido el equipo en este periodo en lo que se refiere a lo puramente competitivo. Ya lo decía Miguel Domínguez la pasada semana, sí hemos entrenado, pero no es lo mismo entrenar que competir como le ocurre, por ejemplo, o le ocurría al Balón de Cádiz, que no ha parado desde entonces y ha jugado partidos de liga de la máxima exigencia, además. Pues bien, un partido que con polémica, porque el partido fue bastante igualado en la primera mitad, mientras el Ubrique Unión Deportiva tuvo la fuerza, pues le pudo aguantar esas arremetidas del conjunto rival y además con cierta solvencia, podemos decir, ¿no? Pero se encontró con una jugada polémica en el minuto 70, un penalti y decretado contra el Ubrique Unión Deportiva, que supuso pues el 1-0 para el Balón de Cádiz. El Luna Cerezo, el colegiado de ese partido, vio falta en una jugada en la que un jugador gaditano, pues que se trastabillaba, ¿no?, chocaba ahí con Leandro, después de que el centrocampista ubriqueño tocar a balón, y el colegiado lo consideró como penalti. 1-0, era el minuto 70, lo convirtió Adrián Pascual, y luego pues el Ubrique Unión Deportiva, intentando ya buscar el empate, ya saben que en esta fase de ascenso al Ubrique Unión Deportiva solo le vale ganarlo todo, y aún así lo tendría muy complicado para meterse en esa primera posición. Por lo tanto, tenía que arriesgó, y a la contra el equipo gaditano pues le endosó otros dos goles más. 3-0 fue el resultado final de un partido que descarta ya totalmente esa posibilidad de pelear por la primera plaza para el Ubrique Unión Deportiva. De hecho, ya lo decimos, lo tenía muy complicado antes de que arrancara esta fase de ascenso, pues ahora que ya ha perdido uno de los 4 partidos que tiene que disputar, pues peor todavía, ¿no? Pero bueno, todavía quedan 3 partidos para intentar cerrar la temporada, una temporada muy regular, y no nos referimos ya al propio equipo, sino a la competición, una competición muy regular. Ahora se juega, ahora se para, ahora se reanuda, ahora se vuelve a parar. los equipos entrenando de esa manera. Ahora serán casos de positivos, tienen que parar, le obliga a jugar la federación ese fin de semana, aunque no hayan entrenado. Bueno, como saben, es el resumen de lo que ha sido la temporada, muy complicada para todos los equipos, y es lo que nos están trasladando no solo los componentes de los equipos ubriqueños de Ubrique Unión Deportiva, sino los rivales. Cuando vienen aquí todos insisten en que esta temporada era para sobrevivir, y eso lo ha hecho el conjunto ubriqueño. Hizo sus deberes en su día, consiguió meterse en esa fase de ascenso, y ahora, pues como decimos, a intentar terminar lo mejor posible y a ir preparando ya lo que será la próxima temporada. Y a ver, porque todavía le quedan pendientes dos partidos en casa al Ubrique Unión Deportiva, y algunos de ellos, si las cifras sanitarias siguen la progresión que lleva en estos últimos días, pues algunos de ellos incluso no descartamos que se puedan disputar con presencia de público. Bien, aparte de esto, este fin de semana nos dejaba otras buenas noticias, como por ejemplo la consecución del título de campeones de Andalucía de corcheo mar dúos para dos componentes del Club Briqueño de Pesca Deportiva, Manuel Martínez López y David González Guerra. Segundo título consecutivo, segundo título regional consecutivo que consigue esta pareja, que lo alcanzó por primera vez el año pasado, a la vez que también lograba el título de campeón de España en la misma modalidad, en corcheo mar dúos. Pues ahora repiten, y bueno, pues en este caso nos alegramos bastante, porque además parece que ya se reanuda la competición en la pesca deportiva, que ha estado muy parada hasta el momento. También tenemos que hablar de ciclismo, de la sexta clásica de primavera en Talavera de la Reina, prueba puntuable para el ranking nacional, y además era campeonato de Castilla-La Mancha en la que estuvo presente el ubriqueño Alejandro Gómez con su equipo, el Indeso Bike Jerez. De igual manera, y hablamos de ciclismo, se disputó la novena o el noveno Rally BTT La Segrán Pueblos de Moclín en Granada, primera prueba del Open de Andalucía de Rally BTT. En categoría Master 40, Jorge López Janeiro se quedó rozando el podium, fue cuarto clasificado a muy poco tiempo del podium, ya decimos a menos de dos minutos de haber entrado en ese podium en el que estuvo luchando hasta última hora. La victoria fue para Juan Pedro Trujillo. También el Club de Tenis de Mesa Ubrique disputó dos partidos este fin de semana correspondiente a la jornada 4. Ante el Club de Tenis de Mesa Belcón Jerez cayó por 2-4 y ante el Jerez ATM Tempul venció por el mismo marcador, por 2-4. Por lo tanto, ha terminado en tercera posición, empatado con el segundo, con el Club Tenis de Mesa Barbate, con 4 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Esperemos que les sirva, sea suficiente para conseguir el pase a la fase final, ¿no? A esos clasificatorios de ese ascenso a la siguiente categoría. Y también queríamos destacar en este caso una prueba atlética que se disputó ayer en Jerez, la Cherry Maratón, en sus tres modalidades, distancias queremos decir, en la distancia maratón, la máxima en este caso, la de los 42 kilómetros, hubo participación ubriqueña. Tenemos, por ejemplo, en la general femenina, la ubriqueña Marinieve Sánchez Ruiz fue novena, con un tiempo de 4:30:29, mientras que en la categoría masculina también estuvieron con el mismo tiempo prácticamente dos ubriqueños, Manuel Abelino Bautista y Álvaro Puerto Ruiz, 206 y 207 de su de la clasificación general respectivamente. En la Sherry Media, unos 22-21 kilómetros aproximadamente, también hubo participación ubriqueña. Diego Gómez Fernández, 1:54:14, Juan de Dios Troya Carrasco, 1:56:35, Oliver Domínguez González, 1:57:15, Rafael Domínguez González, 2:04:21 y Francisco Benítez Aguilera, 2:04:22. Y en la, la Cherry Promo, una prueba de 13 kilómetros, Antonio Domínguez Chávez fue séptimo con un tiempo de 59 minutos 20 segundos. Ángel Pérez Chávez cruzó la meta con 1:03:10. Daniel Domínguez Chávez, 1:04:08. Francisco Javier Ríos Domínguez, 1:04:20. Y Francisco Domínguez Ruiz, 1:05:40. En categoría femenina, Ana Jesús Pérez Morales con 1:22:27 fue decimoquinta. Bien, dejando esto a un lado, nosotros nos vamos a centrar hoy con el fútbol y con ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el balón de Cádiz, o el balón de Cádiz y Ubrique Unión Deportiva, terminó con victoria gaditana por 3-0. Una primera parte muy igualada, un Ubrique Unión Deportiva que salió bien plantado. No hubo ocasiones claras en esta primera mitad, podemos decir que aproximaciones por parte de los dos equipos, aproximaciones de peligro, quizás más peligro incluso el Ubrique Unión Deportiva, al que, según nos comenta la componente de la expedición, quizás al equipo le faltó esa chispa como producto de llevar pues más de un mes sin competir. Sin ocasiones claras, salvo una por parte quizás del conjunto gaditano, que resolvió bien Alberto en esa primera parte. Ya en la segunda se siguió el mismo guión y el Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso, tuvo alguna ocasión. Destaca, por ejemplo, una de Leandro, tras una pared con Parra, pero su disparo flojo lo ataja el portero rival. Y luego, pues otra, en torno al minuto 55 más o menos, luego también lo tuvo Parra, e incluso el balón de Cádiz en un remate de cabeza que paró, atajó al Alberto. Hasta que llegó ese minuto 70, la jugada del penalti. Fue una jugada en la que Alberto salió, despejó el balón, le cayó a un jugador del balón de Cádiz, que volvió a tirar, volvió a despejar a Alberto, volvió a caerle el rechazo al mismo jugador, que ya estaba un poco trastabillado. Llegó Leandro para tocar el balón y robarle la iniciativa al jugador gaditano. No hubo nada, choque, suponemos, en esa jugada, pero el colegiado sí consideró que ese choque era punitivo, así que decretó penalti a favor del balón de Cádiz. Adrián Pascual sería el encargado de transformar el penalti y poner a su equipo por delante. Poco después, en el minuto 73, el Ubrique Unión Deportiva perdió un balón en el centro del campo, intentando sacar el balón jugado desde atrás, y el balón de Cádiz cogió al Ubrique Unión Deportiva a la contra. Adrián Pascual se plantó solo ante Alberto, al que regateó, superó y consiguió batir y poner el 2-0. Y luego en el 79 llegó el 3-0, una buena jugada que hizo por banda el conjunto gaditano, y también, bueno, casi un pase en profundidad que terminó con un tiro raso al primer palo que batía de nuevo Alberto. El Ubrique Unión Deportiva, que tras el 1-0 ya se vio obligado también a buscar la portería rival para sacar algo positivo. Obviamente una derrota no le valía ni el empate, imagínense. Y que, bueno, pues que notó sin duda el parón. Llegaron muy justos físicamente los jugadores a este final de partido, y más cuando tuvo que jugar prácticamente con 10 jugadores porque Paco se lesionaba, se mantenía sobre el terreno de juego, pero, como decimos, sin apenas poder participar en el juego de su equipo. Bueno, pues eso fue lo que pasó en este equipo, en este partido, ante un buen equipo como es el Balón de Cádiz, que ahora mismo se planta como, sin duda, el favorito a conseguir meterse en esa fase final en la que se dictaminará qué equipo sube a la división de honor. Bueno, pues eso es lo que ocurrió, esa es nuestra crónica, pero vamos a conocerlo directamente con uno de sus protagonistas, uno de los jugadores que estuvo ayer presente en este partido. Hablamos del portero del Ubrique Unión Deportiva, de Alberto Ruiz, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? No pudo ser, y esta vez no se pudiste traer un resultado positivo de Rosal, derrota por 3-0, y me comentan que excesivo castigo para lo que se vio ayer sobre el campo, ¿no? Sí, la verdad es que el equipo compitió muy bien hasta ya el tramo final del partido, que sí es verdad que las piernas nos pesaron un poco, pero la verdad es que el resultado para mí es demasiado abultado para lo que se vio en el terreno del juego, pero al final los detalles son los que marcan la diferencia, y cuando llegas un poquito corto físicamente, también por las circunstancias de que hemos estado mucho tiempo sin competir, con los temas del coronavirus y tal, pues eso fue lo que marcó un poquito la diferencia. Claro, porque nos comentaba la semana pasada Miguel Domínguez que sí, se ha estado entrenando, pero que entrenar no es competir, ¿no? Efectivamente, es que el rival que teníamos enfrente llevaba sin parar, no había parado todavía, y había estado compitiendo partidos bastante exigentes contra Rota o Trebujena, y nosotros, sin embargo, aunque hemos estado entrenando, al final la dinámica de competición no era la misma que antes de este parón, pero bueno, tampoco es excusa. Sí, es verdad que el equipo compitió bien, pero le faltó un puntito que nos está faltando esta temporada y que la emocionó a otra. Un partido igualado hasta lo que podemos decir o podemos considerar una jugada clave, o mejor dicho, una decisión clave del árbitro con ese penalti en contra en el minuto 70, según nos comentan quienes vieron el partido. Sí, la verdad es que fue muy riguroso. Yo, desde mi punto de vista, no fue penalti, y de la mayoría que estábamos en el campo, hasta los del otro equipo, decían lo mismo. Pero bueno, sabes que estas cosas pueden pasar y bueno, tampoco le vamos a dar más vueltas porque no hay otra. Pero sí es verdad que si no tuviera pitado ese penalti, quizás el resultado hubiera sido 0-0. Condiciona el partido y ahora lo vamos a explicar. Hasta entonces, hasta ese minuto 70, cuéntanos, ¿cómo se desarrolló el partido? En principio, esa primera parte, ¿qué planteamiento hubo por parte de ambos equipos? Sí, bueno, nosotros sabemos que el balón, por el equipo que es y por la institución que representa, es un equipo que iba a llevar la iniciativa del juego, con mucho juego por banda. Eran jugadores bastante rápidos, fuertes, tenían buen desplazamiento de balón en largo, buscaban segunda jugada cuando no tenían pase en corto, pero en principio es un juego muy asociativo. Nosotros estábamos más resguardados esperando nuestra oportunidad y tuvimos muchas oportunidades a la contra. Recuerdo dos o tres bastante claras que no supimos materializar, pero el equipo estaba muy cómodo, ¿no? En la primera parte no sufrimos en defensa, la verdad es que no llegaron con claridad, nada más que a lo mejor una ocasión, pero en ningún momento dio la sensación de que estábamos sufriendo. Sí, es verdad que no teníamos tanto balón como en otras ocasiones, pero el equipo estaba aguantando bastante bien. En cuanto a ocasiones, me hablan que sí, que hubo aproximaciones por parte de ambos equipos, pero ocasiones claras, pues brillaron por su ausencia. Hablan de una, quizás, del balón de Cádiz que tuviste el acierto de sacar con el pie y poco más, ¿no? Sí, la verdad es que es lo que te estoy diciendo, que tuvieron alguna oportunidad, alguna aproximación, sobre todo centros laterales, que tuvimos defender bastante bien, pero en esa ocasión que tú dices, que fue de una jugada que al final es muy difícil defender porque ha entrado después de un córner, un balón en segunda línea y entra uno que rompe fuera de juego. Entonces, eso son situaciones en las que son más complicadas defenderlas, pero por lo demás el equipo estaba bastante correcto, tanto en la presión, los de arriba, como en la defensa, los apoyos. Y bueno, y nosotros también sí que a la contra puedo decir que eran más claras, porque eran siempre situaciones de 2-1, 3-2, y lo que pasa es que nos pusimos un poquito más nerviosos, pero si yo tuviera que decantar la balanza por otro equipo, la primera parte era para nosotros, pero tampoco te vengo diciendo que sea mucho muy claro, ¿no? Igualada, una primera parte igualada. ¿Y la segunda, cómo fue? ¿Siguió el mismo guión hasta ese minuto 70? Sí, el guión fue más básicamente el mismo. Tampoco ellos llegaron con muchas aproximaciones. Eran centros laterales, algún balón en profundidad, pero la verdad es que estábamos bien. Lo que pasa es que un campo de césped natural, y después de correr todo el partido detrás del balón, como quien dice, teniendo poco el balón, no descansando, y la plantilla tampoco es que sea muy extensa, y ese parón que hemos tenido, que nos ha venido fatal, pues ya llega un momento que las piernas te pesan, que ya no llegas igual a la segunda jugada, no llegas igual a los apoyos, la presión no es la misma, entonces va dejando más espacio. Y bueno, y al final lo que pasó, es verdad que el penalti condicionó, pero ya se marcaba un poquito más eso. Claro, el penalti también puede condicionar, porque estás viendo que el esfuerzo que estáis haciendo, bueno, está dando su fruto, vais con ese empate a cero. Por una decisión, digamos, cuestionable, el equipo rival se pone por delante, y todo ese esfuerzo, no sé, si ya con el gol encajado parece como un jarro de agua fría. Es cuando ya sois consciente de cómo está el equipo, ¿no?, físicamente. Claro, y además, si piensa que estás aguantando todo el partido y con un 0-0, pues sabes que puedes tener una oportunidad para meter 1-0 y ya defender el resultado, o ya, si llegan los minutos finales, conformarte con el 0-0, que no era mal resultado. Pero cuando ya después de estar todo el partido bregando por una decisión arbitral, te meten el 1-0 contra un equipo así, que sabes que va a ser muy complicado que puedas remontarle, pues ya es que tanto nada para jugarte en la orilla, ¿sabes? Entonces es muy frustrante, y el equipo, es verdad que baja un poco los brazos, porque sabía que el poco tiempo que quedaba y cómo estábamos físicamente era muy complicado. Pero bueno, no es excusa tampoco, hay que luchar hasta el final, y yo creo que el equipo lo hizo. Lo que pasa es que llega un momento que la fuerza ya no te queda. Claro. Cuéntanos, ¿qué pasó en esa jugada del penalti? ¿Tú cómo la viste? yo la jugada de penalti es un centro lateral que salgo yo, toco el balón, cae en los pies de otro rival, tira, la vuelve a parar, le vuelve a caer otra vez a otro rival, no sé si al mismo, uno que estaba al lado, y es una jugada embarullada donde no hay una clara patada ni un agarrón, simplemente un choque entre jugadores que busca el balón, pero para mí excesivo, pita penalti, que para mí es que puede ser que se lo invente un poco. Que yo no sé, al final los árbitros pues tendrán sus criterios y yo los respeto y al final hacen una labor espléndida y es muy complicado pitar, eso lo sabemos todos. Pero creo que no era necesario como estaba el partido pitar ese penalti porque si no es claro es mejor no pitarlo. Uh-huh. Pero bueno, es lo que hay, tampoco podemos darle más puertas. Claro, el jugador de ellos me comentan a mí que ya estaba, digamos, trastabillado antes de ese choque que fue con Leandro, ¿no? Claro, yo entiendo, el jugador de ellos ya buscaba el penalti, porque es que no tenía posibilidad de marcar, porque es verdad que estaba fuera de la portería, pero tenía varios jugadores nuestros alrededor, que no tenía una posición clara, sino simplemente, pues, cuando notó el contacto, y yo lo entiendo, es lo que tiene que hacer, pues se tiró buscando eso, la pena máxima, pero bueno, que esto es lo que pasa siempre en el fútbol, que unas veces lo hacemos nosotros, otras veces lo hacen otros, y forma parte de ese juego. A partir de ahí, como bien dices, bueno, ya estabais justitos de fuerza, pero claro, al equipo ya no le quedaba otra opción que volcarse en ataque. Supongo que eso es lo que aprovechó también el balón de Cádiz para terminar de matar el partido, ¿no? Claro, ya nos volcamos en ataque, intentar a desesperar buscar un gol que nos metiera en el partido otra vez, y bueno, ya cuando tú te vuelcas arriba y ya te faltan fuerzas, pues ya deja mucho espacio de atrás, y eso es lo que aprovecharon. El segundo gol es un pase en profundidad que sé que a todo conmigo me regatea, y ya el tercero pues casi igual, un pase en profundidad, se queda casi mano a mano conmigo y define muy bien el delantero al palo corto. Pero bueno, el equipo creo que luchó hasta el final, el equipo no se puede poner ninguna pega, al final estamos compitiendo con equipos que son en presupuesto y en todo, en infraestructura, en todo muy superior a nosotros. Tenemos que estar contentos por el objetivo que era salvarse, que no hay que olvidar lo que siempre ha sido el principal objetivo de este equipo, y después hemos ido mirando otras metas conforme ha ido desarrollando la temporada. Pero creo que el equipo tiene que seguir luchando los partidos que quedan, porque hay que intentar quedar lo mejor posible para mantener una imagen que es la que de verdad somos. Oye, Alberto, ¿qué te parece este balón de Cádiz? ¿Hoy por hoy puede ser el equipo más fuerte de la categoría o no? Yo creo que sí, sinceramente vi un balón de Cádiz muy diferente al de otros años. Mucho más profesionalizado, como quien dice, un equipo mucho más trabajado. No son jugadores tan jóvenes como acostumbraba otros años. Es verdad que se ve que han apostado más fuerte por este equipo y está dando sus frutos, porque la verdad es que yo los partidos que hemos podido ver del balón de Cádiz hace un claro dominador. Y quizá a lo mejor de nuestro grupo, Jerez Industria, Jerez B, son los que pueden competirle un poco, pero para mí es el equipo más superior de esta primera andaluza. Uh-huh. Bueno, era muy difícil antes de que empezara esta fase, pero ya con esta derrota podemos calificar de imposible, ¿no? El conseguir pasar a esa fase final era una quimera, obviamente, pero aquí solo valía el ganar todos los partidos. Casi que matemáticamente, incluso podemos decir que la primera plaza ya es propiedad del balón de Cádiz, ¿no? Sí, es que es lo que pasa. Cuando el balón de Cádiz consigue el doble de puntos que nosotros, o casi más de 10 puntos del primero de nuestro grupo, es que te das cuenta de que este sistema de competición está mal planteado desde el principio. Uh-huh. Y la verdad es que no da posibilidad a los equipos pequeños de que podamos aspirar a algo, porque es que es súper complicado alcanzar un balón de Cádiz que tiene el doble de puntos que nosotros, y al final el coeficiente también influye, y bueno, pero es lo que nos ha tocado por esta maldita pandemia. Y ya hay que pensar en el año que viene, en intentar con otro sistema que habrá, supongo, cuando ya podamos jugar bien, pues intentar repetir la hazaña del año pasado. Bueno, así todavía os quedan, como tú comentabas antes, 3 partidos con los que se podría terminar la temporada con buen sabor de boca, ¿no? Hay que dar, digamos, ese achuchón final todavía, y todavía os quedan los 2 partidos en casa. Esperemos que al menos el segundo de ellos con público, incluso este próximo. Sí, esperemos que sí. Al final tenemos que brindarle a nuestro público el mejor espectáculo que pueden, y eso pasa por darlo todo en el campo, y aunque no tengamos opciones de ascender, hay que dar una buena imagen y hay que seguir peleando, porque coño, es lo que nos representa a nosotros como club, el esfuerzo, la lucha, el dejarnos la piel en el campo y bueno, y que los partidos en casa pues podamos brindar a la afición ese gusto. La idea principal es que en esta temporada tan complicada como se presentaba, el objetivo, como bien comentas, era el mantenerse, sobrevivir a esta temporada que se antojaba difícil. Y además con tantas eventualidades como ha tenido a causa de la pandemia. Alberto, ¿se termina de coger realmente el tono físico ideal con tanto parón, reanudación de la competición, luego nuevo parón? De esta manera es complicado, ¿no? Es casi imposible. Como no tengas un sistema, una infraestructura de club en el que tengas fisioterapeutas, tengas preparadores físicos, tengas un gimnasio y te dediques exclusivamente o casi exclusivamente a ello, no tengas que ir a trabajar o no tengas otras obligaciones, pues es que es imposible, porque al final si tienes que entrenar 3 días en semana, pero ahora 2 o 3 con el coronavirus o no puedes ni entrenar, tienes menos efectivos para entrenar, no puedes plantear un entrenamiento como debería. Si ahora te quedas 2 semanas sin jugar, pierdes el ritmo de competición y tanto parón y reanudación, lo que no te hace entrar en dinámica y además que favorece mucho el riesgo de lesiones, porque imagínate, estás compitiendo durante 1 mes y medio, 2 meses y de repente paras 1 mes y vuelves a competir a intentar llegar al máximo nivel, pues pueden haber muchas lesiones también. Entonces yo creo que ha sido la principal baza de todos los equipos de esa categoría, todos hemos estado cortitos físicamente. Y él ha sido la tónica de esta temporada. Corto físicamente y de efectivos también, porque recordemos que bueno, se crean esos grupos burbuja y no permite que vayan entrando y saliendo jugadores de la plantilla, ¿no? Claro, y piensa que ni siquiera los juveniles por ejemplo, del B, es que al final si cuentas al menos con una plantilla de 22, 23 jugadores y como no puedes contar casi con jugadores de categorías inferiores, como se seleccionen 3 o 4 o cojan coronavirus o cualquier circunstancia que pueda darse, es que te queda vendido. Bueno, pues solo recordar que este próximo domingo por fin volvéis a jugar aquí en el Barbadillo, será a las 12 y el rival será el equipo sanroqueño del San Bernardo. Ya daremos detalles conforme se vaya acercando la fecha del partido de las circunstancias en las que se va a disputar el mismo. Alberto, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias y también enhorabuena, extensible al equipo. Hombre, enhorabuena, no se ha ganado este fin de semana, pero sobre todo por estar ahí, ¿no? Por haber conseguido superar todas estas trabas que está poniendo la temporada, el veros ahí en la fase de ascenso, aunque como hemos dicho ya se preveía que con pocas opciones, pero considero que ya estar ahí tiene su mérito después de todas las piedras que se había encontrado en el camino, ¿eh? Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ti, tú. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a quedar estos últimos minutos con el repaso a los datos de ese partido y lo que ha pasado en la categoría este fin de semana, en lo que se refiere a esa primera andaluza, a esa fase de ascenso de la primera andaluza subgrupo 1. Bien, decir que Miguel Domínguez se llevó a la siguiente expedición hasta el Rosal, hasta Puerto Real. La siguiente expedición, este fue el once titular, Alberto en la portería, Beni y Paco, Mario, Fran, Peluca, Aníbal, Luis Rujo, Anda, Juangra y Lean. En el banquillo esperaron su turno Alex Montes de Oca, Lolo, Ángel Román, Jesús García Parra y Álvaro Coronil. La jornada nos dejó solo este partido porque el encuentro entre San Bernardo y Roteña fue suspendido a petición de la Roteña debido a que se han registrado algunos casos de positivos por coronavirus en este equipo. Por lo tanto, solo ese partido se jugó. El Balón de Cádiz 3, Ubrique Unión Deportiva 0. Ahora mismo la clasificación la encabeza el Balón de Cádiz, que es el líder, ha jugado 3 partidos y ha ganado los 3. El San Bernardo, por su parte, solo ha podido jugar 1, que lo ha ganado, y tiene pendiente pues este partido ante la Roteña y el partido ante el Ubrique Unión Deportiva, es decir, que lleva 2 jornadas sin poder competir, así que se va a encontrar pues con 3 semanas prácticamente sin poder competir en su próximo encuentro, que recuerden que va a ser ante el Ubrique Unión Deportiva porque va a recuperar ese aplazado. Por debajo de San Bernardo tenemos a Trebujena con 0 puntos, Roteña 0 puntos y Ubrique Unión Deportiva con 0 puntos. El Trebujena es el equipo que ha perdido los 2, mientras que Roteña y Ubrique Unión Deportiva han perdido tan solo 1 encuentro. Como decimos, el domingo a las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo se va a disputar el Ubrique Unión Deportiva Club Deportivo San Bernardo. Jairo Macías Lupión es el colegiado que va a dirigir este partido y estará acompañado por Juan José Marmolejo García Delgado y Juan Carlos Catalán Cuadrado. Decir que este fin de semana no hay jornada oficial, se aprovecha para recuperar, por lo tanto, ese partido aplazado, y la competición vuelve oficialmente el próximo 9 de mayo con la disputa de la cuarta jornada, en la que le tocará al Ubrique Unión Deportiva jornada de descanso y, por lo tanto, no jugará. Así que nos quedamos pendientes a ese partido del domingo. Ya, conforme pasen los días, insistimos y tengamos pues información puntualizada sobre la situación sanitaria de nuestra localidad y en qué nivel de alerta sanitaria nos encontraremos de aquí al fin de semana, pues podremos comentar en qué condiciones se va a jugar ese encuentro entre el Ubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo San Bernardo y si es posible que haya presencia de público. Bueno, vamos a quedarnos en este caso con la tercera andaluza y con la disputa de lo que quedaba de la decimotercera jornada, que quedaban dos partidos pendientes, esta jornada que se tuvo que disputar, o que estaba programada que se disputara el 18 de abril, y en la que se jugaron dos partidos, el Trebujena Balompié y el Arroz Puente, que terminó con victoria trebujenera por 4-2, y el Next Star 3, Valladolid Algeciras 1. Quedaron dos partidos pendientes, el Ciudad de Cádiz, Puerto Serrano Atlético y el Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Esperanza. Este partido, como saben, como ya hemos comentado al principio de nuestro programa, no se pudo jugar ayer por incomparecencia de la Unión Deportiva Esperanza, que argumentó como motivo para no desplazarse a Ubrique la situación que sanitaria que tenía o que tiene nuestra localidad. Ya saben que aquí la Federación casi que obliga a los equipos a que se disputen esos partidos, como es en el caso del Ubrique Unión Deportiva, que ya hablábamos la semana pasada con Mario, que nos comentaba pues que desde la Federación se había instado a que se jugaran todos los partidos pendientes antes del martes. En el partido de ayer, en el Barbadillo, a las 12 del mediodía, estaba el Ubrique Unión Deportiva, estaba el trío arbitral y no estaba el equipo de la Unión Deportiva Esperanza 2019. Así que se le da el partido por perdido al equipo jerezano por 3-0 y se descuentan 3 puntos de su casillero. Decir que esto todavía, bueno, eso es lo que dice la normativa, todavía no se ha hecho efectivo en la clasificación oficial para aquellos que la vayan a consultar y vean que todavía pues el Ubrique Unión Deportiva tiene o cuenta con dos partidos menos disputados y no le han dado estos 3 puntos. Que sepan que de aquí al martes va a ser así. Y bueno, pues el otro partido nos dejó un empate a 0 entre el Ciudad de Cádiz y el Puerto Serrano Atlético. Así que la clasificación está así. Ciudad de Cádiz 27 puntos, 25 Next Star, 23 el Ubrique Unión Deportiva, pendiente de que le den esos 3 puntos, insistimos, 23 Puerto Serrano Atlético, 18 Unión Deportiva Esperanza, 7 pendiente de que le quiten 3 puntos, 7 puntos el Arroz Puente, 7 puntos también Valladolid Algeciras y 4 puntos el Trebujena Balompié. Comentar que mañana, martes, a partir de las 8 de la tarde, se va a disputar ese encuentro entre el Puerto Serrano Atlético y el Ubrique Unión Deportiva, que va a dirigir la colegiada Lorena del Mar Trujillano Gallardo, que va a estar acompañado por Francisco José Macías Ruiz y Jaime González Barrera. Comentar que el Ubrique Unión Deportiva, nosotros hemos hecho los cálculos así por encima, con 4 puntos se proclamaría campeón de liga, es decir, con un empate y una victoria se proclamaría campeón de liga. Tiene pendiente ese partido ante el Puerto Serrano Atlético en principio y luego pues tendría que disputar la última jornada ante la Arroz Puente en San Roque también. Así que bueno, pues con 4 puntos sería campeón de liga, no solo lograría el ascenso, sino que sería campeón de liga. Así que pues en esa estamos, vamos a ver lo que ocurre. Que nosotros nos despedimos, que volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. No hay tiempo para más. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.